Somos pues el verdadero cristianismo de Cristo. Por lo tanto, somos ayuda y alternativa al catolicismo y al protestantismo, para que encuentren a Cristo. No se trata pues de polémicas, propagandas para hacer socios, etc. Se trata de ayudaros, amigos. Esto es predicar el santo evangelio de Cristo. Los saludos fraternales, Cayetano Martín. Bien. Hay una... aquella pequeña... ¿Ves igual? ¿Tienes... ¿Has hecho copias? Sí. Ah, era igual. Lo importante es... bueno, esta carta lo he enviado al obispo, pero también a la prensa, varias personas de la península y algunos de ellos. Ayer, en el Círculo Mallorquín de Palma, se dio una conferencia, o dio una conferencia, el embajador de Israel en España. No sé si habéis visto esto en la prensa. Y hay un detalle. Dice que él personalmente, y en general después en Israel, están muy interesados. Esto es muy importante. Están en estos momentos muy interesados por los llamados chuetas de Mallorca. ¿Por qué tanto interés ahora? Porque se busca la, que diremos, tribu perdida. Estas son cosas suyas. Pero ¿por qué tanto interés? Porque resulta que cuando los reyes de España expulsaron a los judíos de España, todo fue, bueno, paz y gloria, pero no tanta paz para los que tuvieron que salir pitando. Pero pasaron dos años y nada. Quedó el recuerdo de algunas sinagogas en varias partes de sitios de España, sobre todo Toledo, nombres, ciudades, calles como Ávila, León, y el recuerdo de Maimónides, incluso un monumento. Pero en Mallorca quedó muy grabada para todo el mundo, yo diría, la bestialidad de la Inquisición. Porque en Mallorca, cuando ya el mundo más o menos estaba ya aquello, aquí estaba el foco inquisitorial que duró tantos años que yo era un niño y aún no había la Inquisición, pero casi casi. ¿Por qué? Pero ahora se interesan tanto. Porque tanto el judaísmo, las altas esferas, rabinato, como el Vaticano y por consecuencia todas las sectas protestantes que salen del Vaticano, principalmente la anglicana, bueno, la primera de todas, el luteranismo y todo esto, pero tanto unos como otros saben, como lo saben o lo escriben también en su historia, en aquel libro mallorquín, de aquellos cristianos que vinieron de Israel y se quedaron allí en Mallorca. La iglesia pobre, la iglesia sencilla, y parece mentira que durante tanto tiempo que he conocido a católicos y protestantes, pero sacerdotes y pastores, que he discutido tanto con unos y con otros, con la Biblia, nunca me han sacado a reducir estos versículos que ahora acaban de leer aquí. ¿Quieres repetir otra vez lo mismo? Y vamos a ver, vosotros, poned atención a lo que está leyendo. Ahora puedes hacerlo al revés. Primero allí. Bueno, primero en la otra. Sí. Sería al revés. Ve. Dice, voy a empezar por, de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, les será hecho por mi Padre. Ah, no, un momento, me he equivocado. Dice que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para la otra página, que es muy corto. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Muy bien. Algunas veces ya hemos discutido aquello del número. Para abrir, formar una sinagoga, el judaísmo siempre ha tenido la norma de poner ahí 10 personas, hombres o mujeres, pero 10. Y es cuando viene el maestro y dice, bueno, pondremos 12 apóstoles. Le critican porque ha cambiado el número. Dice, es que no me entendéis. Esto no lo encontraréis tan claramente como lo digo yo aquí, pero es así. No trato de cambiar el número, sino de abrir la puerta definitiva. Porque ahora que me decís que creéis que son 12, pues ahora nombraremos 72. Las traducciones protestantes, algunas meten 70 para salir un poco, para diversar. ¿Por qué 72? Eso es 9. Pero ¿qué has leído aquí ahora? ¿Dónde están dos o tres congregados? La iglesia. Ahí ya tenemos que al principio dice, porque si dos de vosotros, después dice, si dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Pero ¿qué dice en Mateo? Después, tú, mas tú, cuando oras, cierra la puerta. ¿Cómo? Es que yo, cualquiera de vosotros, tú, puedes dirigirte directamente al Padre. Claro que sí. Este es el Evangelio de Cristo. Pero no interesa predicarlo en el sentido católico ni de ninguna secta protestante, y mucho menos de las otras religiones, porque si vas tú directamente, entonces los intermediarios tendrán que sembrar patatas o hacer de albañiles para poder comer. No podrán vivir del cuento. Y sin embargo, Jesús de Nazaret lo dice bien claro, o Cristo por boca de Jesús. Tú, es decir, que de 3, 2, 1. La cosa ya no puede estar más clara. Sin embargo, yo era muchacho y creo que algunos de vosotros habéis oído hablar aún de esto. Siempre sentía la misma repetición de los sacerdotes católicos. Doctores tiene la iglesia. ¿Quién eres tú para discutir las cosas de ellos? Doctores tiene la iglesia. Esta mañana lo discutíamos aquí con Juan Carlos. Doctores tiene la iglesia, y tú les haces o les hacías una pregunta, y si no sabían contestarla, Juan mismo me ha contestado esta mañana y dice, claro, si no sabían contestarla, entonces misterio. Esto es un misterio. Ah, así es fácil la cosa. Pero no, mas tú directamente al Padre, que ya fue, podríamos decir, en palabras actuales, modernas, fue la bomba, cuando el maestro dice: pues vosotros oréis así, Padre nuestro. ¿Cómo? ¿Cómo dijeron los sacerdotes? ¿Y qué enseña este ahora? Si hay que venir al templo, somos nosotros que tenemos que presentar las oraciones, y él les enseña que vayan directamente. Este tipo nos estropea el negocio. Sin embargo, la religión de Dios, y hablo del Dios universal, es esta: tú y él, él y tú. Después, cuando aquí se nos dice congregados, reunidos en mi nombre, ya estamos liados con católicos, protestantes, testigos de Jehová, porque entonces enseguida ya el nombre, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Si Moisés dice, cuando oye la voz, ahora me voy a los faraones, al faraón, y me dirá: ¿quién te envía? ¿Quién te envía? Dile que te envía el que es. ¿Cómo? Sí, el que es. No le dio ningún nombre. Es más, la palabra Jehová o Yahvé en el hebreo no existen. Entonces, ¿qué pasa? La pequeña Esther se acerca a nosotros y a mí muchas veces me llama papi. Entonces, ¿qué pasa si me llama papi? Y refiriéndose a su papá y a su mamá, cuando empieza a decir la palabra Jaime o Lucía, que les diga cuando empieza a hablar. Ya podemos ver la cosa. Parecerá que dice la CIA. Y Jaime, a ver cómo dirá Jaime. Mame. ¿Y qué? ¿Se enfadará Jaime? ¿Se enfadan los padres porque los pequeños les dicen estas cosas? Hasta este le llama tonto al papá y a la mamá, tonta. Y cuando se despedía ahora esta noche, no llamaba tontos. Tontos, tontos. No, no, no veamos este dramatismo de esta gente. Y es porque se van a la letra y la letra mata. Es el espíritu que vivifica. Maestro, Señor, Jesús de Nazaret, Cristo, Nazareno. Hasta le podemos decir, bendito israelita, santo judío, o hermano mayor, cualquier cosa. ¿Y qué? Esta es la iglesia verdadera. Bien, ya tenemos la idea bastante clara de la iglesia verdadera. En cada casa obrera, Cristo en el corazón. Muy bien, tenemos la idea clara. Ahora, ¿qué falta? Pues abrir la iglesia, ponerla en práctica. A esta Pilar, que el apellido es muy raro, de esta, la diputada de Madrid, le digo en una carta que no, esta mujer, tú no tenías que decir por la radio que nosotros somos el principio de una secta destructiva. Porque aquí te envío estos mensajes y ves la idea nuestra, la iglesia verdadera en cada casa obrera. Y es más, le digo, ¿sabes tú cuántas personas, cuántos miembros hay en mi iglesia, en mi casa? Digo, solamente somos 3 personas. Magdalena, mi hermano y yo, somos 6 aquí. Y en casa de Jaime son 3. En casa de Castro, 1 solo. En casa de vosotros, pues contad. Esta es la iglesia verdadera. No se trata de contar miembros. ¿Miembros de qué? Miembros de Dios. Pero, ¿acaso nosotros podemos contar, clasificar los miembros de Dios? Cuando ayer yo decía a las mujeres que estaban aquí, que ya podéis saberlo vosotros, porque la cosa era sencilla, no era ninguna cosa del otro mundo. Era simplemente decirles el mensaje más aclarado de que son sacerdotes, apóstoles de Cristo, y punto. Si quieren serlo, claro, depende de ellas y depende de vosotros. Claro que después hay una serie de cosas que podríamos decir de la parte ya más humana, pero esto está al alcance de cada uno. Porque si supongamos José mismo, cuando empiece su iglesia en su casa con Margarita, serán dos miembros. Allá ellos quien mandará de los dos. No somos nosotros quienes para ir a su iglesia y decirles, que mande tu mujer, o Margarita, que mande José. No. Si son verdaderos miembros de la iglesia de Dios, se entenderán. Ya no puedo hablar yo más claro y más sencillo. Y en esto podríamos decir que humanamente, de tejas abajo, es la más alta filosofía. No, y casi viene bien esto, léelo, así le, la carta que ha escrito hoy día, María. Sí, la mujer tuya, la familia, sí, la mujer y la familia. El líder soviético Gorbachov dice en su libro Perestroika que han descuidado la verdadera misión de la mujer, la de criar a sus hijos y crear la atmósfera familiar. Bravo, amigo Gorbachov. Está muy bien que os preocupéis de algo tan importante como es la labor de la mujer y la familia, ya que esta es la base de la sociedad. Por fin os dais cuenta, después de 70 años de marxismo-leninismo, de esta gran verdad que el obrero yesero de Mallorca, Cayetano Martín, viene diciendo a través de toda su vida, con la iglesia pobre, verdadera, en cada casa obrera y Cristo en el corazón, que no es más que la vida en familia, es decir, el verdadero cristianismo, el primitivo. Una obrera más de la iglesia pobre en Mallorca. Me han puesto otro nombre, en vez de poner María Hilda, y texto censurado, me censuraron. Adelante, Gorbachov, y todos los que os estáis dando cuenta de que nos sirven los sistemas, ya sean de derechas o de izquierdas, ya que no han solucionado el gran problema de la humanidad, el egoísmo, o sea, la falta de Cristo o de amor. Bien, lo importante es que sepáis distinguir la cosa. La Iglesia Católica continuamente habla de la familia, pero cuidado, ellos lo hacen en un sentido, nosotros lo hacemos en el sentido universal de la familia. El sentido de ellos es la familia con ellos, es decir, rezar el rosario en familia, pero después acudir a ellos. Menos mal que aún dejan que la familia pueda rezar el rosario de forma particular, y es raro que no les digan a sus creyentes, no podéis rezar si no hay la presencia del sacerdote, del cura, porque ya me diréis. Pero dejemos todo esto y vayamos a ver si aclaramos ya de forma definitiva esto de la iglesia pobre. ¿Sí? Tan pobre que puede ser uno solo. Ahora bien, la parte material de esta iglesia pobre, ¿no? Dios, Cristo, el Espíritu, por boca de Jesús, lo habla muy claro, lo pone al tú. Ahora tú sigue, lo tomas o lo dejas. El maestro le da el mensaje a cualquiera, y en aquel momento, hace 2000 años, va uno y le dice, yo cumplo los mandamientos, no sabes, si sí, los cumplo y trato de eso, muy bien, pero tú tienes muchas riquezas, ahora tienes que desprenderte de estas riquezas y toma tu cruz, ven, sígueme. Y dice el evangelio, y dice el joven rico, se entristeció, no contestó y se marchó. No sé quién me decía estos días, pero si viene un señor, un millonario, aquí a escucharte, ¿lo echarás fuera? No, que se sienta allí y que me escuche. Han venido personas muy, mucho más ricas que yo, que venga, que se siente y me escuche, y punto. Y le diré, esto es la verdad, el Evangelio de Cristo, la Iglesia pobre. Ahora tú trata de fundar la Iglesia en tu casa, busca a Cristo en tu corazón y veremos qué pasará. Porque no se puede servir a Dios y al dinero. Y entonces se pasará, si este hombre o esta mujer tiene negocios que le dan millones y quiere tener la Iglesia de Cristo en su casa y en su corazón, ¿qué pasará? Una de dos: o procurará apartarse del capital, materialmente hablando, y tratará de tener más a Cristo, porque a medida que vaya teniendo más luz de Cristo, el dinero, la cosa que ya irá menguando. O se irá al dinero y cerrará la puerta a Dios, allá él. Pero esto, las religiones, todas las religiones, no lo dicen, no lo predican. Y dicen a unos y otros, venid aquí, claro. Y los mandamases religiosos de todas las religiones, como hoy mismo, que es vergonzoso lo que he leído, de este lama, está en la prensa y está fotografiado en varios sitios. Es la reencarnación de Buda. Dice él mismo, dice la prensa. 565. Reencarnación de Buda. Entonces, este señor ha dicho que estando en el Tíbet, el demonio les ha quitado el poder, los monasterios, la cosa, el demonio, o sea, el comunismo. ¿Puede ser este reencarnación de Buda? Y podríamos decirle aquello de José una vez en una carta en la prensa, pero señor Buda actual, ¿y tú de qué trabajas? ¿Eh? ¿Y tú de qué trabajas? ¿Os dais cuenta de ser la reencarnación de Buda? No podía decir estas barbaridades y tener que emigrar, huir de los monasterios del Tíbet. ¿Cuántas veces yo os he dicho que 40 largos años yo he predicado por allí? Frente he tenido el militarismo, el clero y la falange, y he predicado. Y cuántas veces en reuniones en las viviendas había algún cura, y casi siempre la policía. No he tenido yo necesidad de emigrar. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta? No es lo mismo estar con Dios que estar con la política. Ahora bien, volvamos al punto de antes. La iglesia pequeña, sencilla, en cada casa. Iglesia pobre. Pero, ¿es esto todo? ¿No? ¿No? Porque cuando el maestro dice, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, expliquemos un detalle sencillo. Leticia, ¿está? No. Ayer me dice, y esto de Juana y tal, bien, si acaso ya sabes, aquí podéis venir todos, pero mañana tú puedes venir a las 6 de la mañana. Como siempre yo digo, no vengáis a las 6. Le dije a Leticia, mañana puedes venir a las 6. Sí, sí, pero, no me despiertes a mí. Busca la noticia en Magdalena. Esta mañana ha venido Leticia, casa de Jaime, de Lucía, abajo. ¡Ah, cómo se ha puesto Leticia! Parecía una niña contenta. ¡Ah, tú ya lo dijiste, y Magdalena! Pero es que Magdalena ha tenido la niña recién nacida, la niña de Juana en sus brazos. Bueno, bastante larga, me ha dicho Magdalena, y esto me lo decía a las 5 de la mañana, y qué sé yo medio dormido, y me contaba la gran fiesta. ¿Qué pasa aquí? Y ha gestado de forma tan sencilla. No sé si esta Magdalena está. No, tampoco. Y a lo mejor le decimos si sabe decir viaje estado o sabe decir o pronunciar. Y no le hablemos de libros de viajes astrales porque no sabe nada. Pensáis a tener la idea clara de por qué es todo esto. No es que yo quiera presentar la cosa, cuantas veces lo hemos discutido con Tomeu, de que entonces tenemos que ser ignorantes, analfabetos. ¡No! Porque Pablo mismo dice, escudriñadlo todo, retenedlo bueno, pero cuidado, que si no os volvierais como niños, entraréis. Dejad que los niños se acerquen a mí. Virginia me ha contado que esta noche también viaje astral. Unas maravillas que el maestro me explicaba cosas. Normal. Normal. Que yo te decía esta mañana que estábamos hablando con Juan Carlos y nada menos, cosas un poco fuertes, porque menos mal que no te ha oído Magdalena, porque se pone de la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno se muere antes de morir? ¿Se que ve, que siente? Claro, según el cargamento que tenga encima. Recordad cuando yo saqué al Papa Pío XII, venga, es que yo no puedo salir, ¿cómo no? No, y tenía temor de salir, dejar el cuerpo. Y salimos después los dos. Temor. Que es cuando yo a la madrugada digo, Magdalena, el Papa ha muerto, lo acabo de sacar. Temor. El Papa, con tanto estudio teológico y tanta cosa, ¿os dais cuenta? O sea que la iglesia verdadera no es solamente aquello de estamos juntos y esto ya, y estamos alegres, sí, muy bien, pero cuidado, porque yo os decía aquel viernes de que cuando leí en la prensa que había muerto aquel pastor protestante que me había insultado, ¿no? Me había dicho cosas en mis reuniones, y si espiritismo, si prostitución, ¿eh? Cuando yo veía aquello, ¿eh? Maestro, ¿eh? Ahora, claro, procura tenerlo tú y guía tú, pero yo tengo que darte las gracias. Las gracias. ¿Por qué? Yo os lo dije el otro día. Porque yo no sentí alegría porque se había muerto. Ahí está. ¿Veis los síntomas de lo que es la luz de Dios? Podríamos decir la gran filosofía del gran filósofo. ¿Quién es el gran filósofo? Cristo. Y en este caso, cuando el maestro dice a Dios que ellos, así como tú y yo somos una cosa, que ellos también sean. con nosotros una cosa. Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Juan? ¿Quién es María? ¿Quién es Marta? ¿O quién es el filósofo verdadero? El filósofo verdadero. Pongamos María, pongamos Tomeu o Juan, cualquiera. Si estamos en y con la luz de Dios, entonces somos el verdadero filósofo. Es que seremos una especie de reflejo. Bueno, esto ya va a las alturas de él, él sabe lo que se pesca. Es que somos una especie de fotocopia de las cosas de Dios. Bendita fotocopia. Caramba, que ya no buscamos originales en nuestra pobreza espiritual. Y en este caso sí que podríamos decir, cuando allí, pobres de espíritu. Esto tendría que entenderse así, pobres de espíritu. Y entonces no es bienaventurado el pobre de espíritu, sino el que tiene mucho espíritu. Yo diría espíritu de avance, porque me han dicho a veces, y no hace muchos días, una señora, es que mi esposo es tan materialista que no cree en nada más que con el dinero, y no le hables de nada más que de dinero. Bueno, este no es pobre de espíritu. Es que el espíritu está dormido, y si está dormido no podemos saber si es rico o si es pobre, porque si está dormido no actúa más que la mente del ser humano. Claro, y hay que llenar la mente, y unos la llenan de droga y los otros de dinero y los otros sea lo que sea, cosas materiales. Entonces la iglesia pobre tiene que entenderse en este sentido sencillo. Los templos sobran. Cuando Pablo dice, y vosotros no olvidéis, dice Pablo, que sois templo de Dios. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo la teología católica ya ha hecho, y después le ha seguido el protestantismo, pero la idea principal, la primera, viene del Vaticano. Llenar Europa y muchas partes del mundo, pero sobre todo Europa, llenar Europa de grandes catedrales. Hay un mensaje de por aquí, yo lo digo, pero grandes catedrales y espíritus pequeños. Grandes catedrales, en lugar de hacer grandes hombres, grandes mujeres, grandes espíritus, grandes cristianos, filósofos, grandes apóstoles, han hecho grandes catedrales. Y como que las piedras son mudas, ahora estas catedrales solamente hablan a mucha gente del arte. Del arte. Y uno puede ser muy incrédulo, no creer en Dios ni en nada, y encuentra una belleza en aquella catedral. Y muchos, si han visto la catedral de Barcelona, de Gaudí, verán que aquello es una cosa un poco rara, pero chinos, japoneses, rusos, ateos, el que sea, dirá, ¡caramba, qué maravilla! Y estas columnas que están un poco inclinadas, ¿por qué? Precisamente para sostener más todo el bloque del edificio. Entran allí para escuchar, para ver a Dios. La gran catedral, el gran templo, tú mismo, nosotros mismos. Esto es el todo. Después vamos limpiando, retirando, archivando todo lo negativo y va quedando lo positivo. Como esta mañana que decía Juan, que vas por la calle, y esto lo hemos dicho muchas veces, Y caramba, ahora he pensado con Miguel o con María, ¿sí? Y al cabo de unos minutos, ¿sí? Mira qué cosa, qué casualidad, que hacía tiempo que no nos veíamos, y mira, ahora estaba pensando en ti precisamente ahora. Telepatía, transmisión de pensamiento, una forma sencilla. Ahora cojamos un hombre, una mujer, que está con sus negocios, su dinero, no hay más en su mente que aquello. Se va a volar alguien. ¡Hombre! Que hace un rato que te saludo. ¿Quién eres, Antonio? ¿Eres Miguel? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estuviere vuestro tesoro? Ahí estará vuestro corazón. Normal. Es normal. Y mucha gente está distraída día tras día, año tras año. Y a la hora que viene esta señora con este aparato, la guadaña esta, el hombre o la mujer dice, ¡ay! ¿Y esto qué es? Hombre, ¿qué es? Es el fin de la película. Venga. No, ¿por qué? ¿Y esto? ¿Y dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Y qué? Y todos son dudas. Y claro, después, ¿y ahora qué? ¿Cuántas veces hemos dicho por allí? Los que han sufrido dolor de muelas lo sabrán o lo entenderán mejor. Cuando uno tiene dolor de muelas, ya puede tener millones. ¿No? Mil millones, miles y miles de millones, ¿no? En aquel momento solamente su mente está, ¿no? Y venga uno, el más feo del mundo, el más pobre, el más sucio, aunque venga cargado de piojos, y le dice, mira, ¿ves? Te pones esto, ¿eh? Así, mira, ¡pum! ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Me has quitado el dolor de muelas! ¿Quién eres tú? Y se abrazará. Cuidado que estoy sucio, que tengo piojos. ¡Ay, pero es que...! ¿Qué pasa? ¿Qué son estas reacciones? ¿Eh? En aquel momento, un dolor de muelas ha tenido mucho más fuerza. No diremos que millones de papel, sino toneladas de oro. ¿Os dais cuenta? Pero claro, cuando no llueve, no necesitamos el paraguas. Y hay el refrán que dice que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. ¡Ay! Y ahora llueve y tenemos el paraguas estropeado. Y tenía que llevarlo a arreglar. Ha pasado tanto tiempo que podías arreglar el paraguas. Y ahora quieres arreglarlo. Es como tener el coche en la calle. Bueno, tengo que llevarle al mecánico y ya pasan días y días, pero en un momento dado, ¡ah! ¡Ahora lo necesito! Pero está estropeado. ¿Y ahora qué hago? Tendré que tomarme un taxi allí y ya tenemos ahí, ¿ves? La cosa. Mi madre a veces me decía, la gente tendría que pensar un poco más cada día. Bueno, un poco más. Un poco. Cada día. Precisamente con esto, con la muerte. No en el sentido dramático, pero es bueno esto. Porque ¿qué es la muerte? Ahí está. Hay unas frases en la Biblia que dice, ¿dónde está tu victoria o muerte? ¿Tu victoria? ¿Dónde está la victoria? ¿Cuántas veces he tenido que decir que en el universo nada? Nada, absolutamente nada muere. ¿Y por qué no muere? Porque nunca ha nacido. Es un poco fuerte, es un poco elevado, si queréis. Nuestra mente no cabe muy bien todo esto, pero no hay otra solución, no hay otro camino. Somos tan eternos como Dios. Y decir que el universo empezó con una explosión, es como decir que todo esto empezó cuando nació Dios. Pensad en esto. Cuando nació Dios, cuando Dios se creó a sí mismo, y que viene enseguida, que viene a vuestra mente enseguida, hombre, y antes de nacer Dios ya había toda una eternidad sin Dios. ¿Y quién ha hecho esta eternidad sin Dios? La iglesia pobre no quiere decir que tengamos que ser pobres en ideas, porque Dios nos ha puesto allí un aparatito que no lo usamos en general, ni, bueno, ya no se puede decir ni la cuarta parte, una cosita pequeñita de nada, y el resto se queda ahí atrofiado, ¿no? Porque todo miembro que no actúa, se paraliza, se atrofia. Hay que ver cuando andamos, corremos, boxear, el futbolista, maneja los brazos, las piernas, los pies, y hay que ver la agilidad que llega a tener, las cosas que puede hacer el individuo si se pone a correr, y corre muchos kilómetros. Otro que nunca, casi nunca anda, siempre está sentado en la silla, en la oficina, donde sea, que no se mueva, ni haga gimnasia de nada, y se pondrá al lado de este que corre y no podrá correr dos o tres pasos y se quedará ahí fatigado, no podrá. Esto es el cerebro, está ahí como la cinta y va cargando cosas de los demás. Y la nuestra, sí. Iglesia pobre de las cosas materiales, rica en espíritu. Allí está la cosa. Y cuando hemos visto esto, de que donde están dos o tres, Isidor de vosotros, y después vamos a Mateo y nos dice, y tú, cuando quieres rezar, orar, dialogar, hablar, el nombre lo de menos, dirigirte a este que te ha creado, puedes hacerlo tú solo. Y podéis preguntarme, y si yo me dirijo a él, ¿hacia dónde tengo que mirar? ¿Cómo tengo que imaginármelo? Puedes mirar a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Puedes imaginártelo, que es un ángel, que es un perro, que es un cuadro, que esto es lo de menos. Está en nosotros mismos, de presentarnos a nosotros mismos la cosa. Es que a medida que voy pensando, yo no necesito imágenes, figuras, no necesito, y me imagino una cosa universal que es la que me ha creado, y punto. Y no olvidando la palabra esta de padre o creador, es lo que me acerca más a él, y punto. ¿Cuántas veces hemos contado por allí el caso del rabino, que un rey le dice, tú hablas mucho de Dios, enséñame, muéstrame a Dios? Y el rabino, sacerdote judío, dice al rey, pues salgamos fuera del palacio al jardín, era pleno día, dice, mira el sol, míralo. Hombre, yo no puedo, míralo, es que no puedo, me ciega la luz del sol. El sol, como tantos mundos y tantos soles, son criaturas de Dios, y tú quieres ver a Dios cara a cara y no puedes ver una de sus criaturas. La enseñanza yo la encuentro muy, que diremos, apropiada. Ver Dios, a Dios, cara a cara. Si somos espíritu, ¿acaso nos vemos a nosotros mismos? Vemos el físico. Vivimos. ¿Acaso podemos ver en la vida? Vemos que vivimos y las cosas viven, las plantas, los animales. Pero decimos, esto vive porque se mueve. Pero la vida, ¿quién puede verla? Ahora los científicos estudian, estudian para llegar a ver qué es la vida. Físicamente no lo verán. Espiritualmente puede ser. Pero ellos han equivocado el camino porque buscan la vida en la forma física. Y ha llegado a lo más pequeño de los iones y protones que están dentro de los átomos, o a los microbios más pequeñitos, y se dan cuenta que todo esto tiene vida. Ahí está. Si todo esto tiene vida, quitemos todo esto a ver si encuentran la vida, si la ven. ¿Os dais cuenta? Sin embargo, avanzando espiritualmente, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, dice el maestro. Verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Entonces el espíritu sí que puede ver un día al espíritu, a su creador. La iglesia sencilla, la iglesia pobre, la iglesia en tu casa. Y podéis estar seguros, me lo voy a decir ahora porque este tipo avanza, y podréis después hacer algunos comentarios, de que imaginemos un hombre y una mujer unidos, un matrimonio, cuidado, estoy hablando del matrimonio del espíritu, espiritual. No hablo de ceremonias religiosas de izquierda, de derecha, de arriba, abajo, de católicos o protestantes, no. De dos seres que se quieren, que se aman. Ahí está la unión, la verdadera. Si este hombre y esta mujer se quieren, y en su casa, lo que decimos en mallorquín allí, es una base d'oli, una balsa de aceite, una cosa que va bien, más o menos, hay algunas rosaduras, algunos gritos, pero estos gritos no llegan a, como se dice, que la sangre no llega al río, pero hay armonía entre estos dos seres. Ahora dejemos aparte hijos, solamente un hombre y una mujer, estos dos seres, en una casa. Es que no lee la Biblia. Es que parecen más incrédulos, más ateos que... ¿Cómo? No pongamos obstáculos. ¡Se quieren! ¿Sí? Caramba, son un modelo de familia, estos dos seres. Ahí tenemos el amor de Dios, la iglesia verdadera. Dios es amor, dice Juan. Y el que vive en amor, vive en Dios. Y Dios en él. Dios es amor. Amor, el espíritu, no la cosa física de vamos a hacer el amor. Con esta tontería de vamos a hacer un acto físico. ¿Cómo vais a poder hacer el amor? Es como decir, vamos a hacer la vida. Y entonces, ahí tenemos la iglesia verdadera, la familia verdadera, la sociedad verdadera, el puntal de la sociedad verdadera. Porque después nos vemos que, por desgracia, entristece ver hombres y mujeres, los unen en grandes catedrales, en mezquitas, en sinagogas, en iglesias budistas, los arrams que dicen ellos de la India, mucha ceremonia, pasan unos meses y se separan. ¿De qué ha servido tanta comedia? ¿Os dais cuenta? Lo que Dios junta no lo separa el hombre. Pero ayer estaba diciendo yo a estas mujeres lo que ahora tendré que repetir a vosotros también. Ya os he dicho una serie de veces que sois sacerdotes, apóstoles de Cristo. Pero hay más. Lo que dije yo ayer a estas mujeres. Basta que me digáis, cualquiera, hombre, mujer, joven, el que sea. Bueno, joven, aquí no admitimos viejos. Basta que me digan, me gustaría decir unas palabras el viernes próximo. Si me avisa de antelación así, yo me sentaré en una silla de estas y Juan Carlos, o Tomeu, o Tony, o José, o María, o la otra María, o Tony, que se sienta aquí y que se las arregle. Yo escucharé. A lo mejor haré preguntas también. ¿Me entendéis? Pero, cuidado, no caigáis en la idea equivocada de que durante toda la semana tenéis que pensar, escribir. No. Podéis pensar algo. Pensar en una forma sencilla. Bueno, a lo mejor yo podría hablar de esto. Y punto. Y cuando venga la hora os sentáis allí. Escoged un versículo que podéis ya tener escogido como yo mismo. Que estos días yo vengo, busco el versículo, hablaré de esto. Pero yo no sé qué diré. Entonces, ¿por qué os digo esto? La cosa está clara, muy sencilla. La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Así de claro y así de sencillo. Sois vosotros. Porque cuando no, ya no podréis escuchar a Cayetano, ¿qué pasa? Tendré que escuchar a Tomeo, a María, a Miguel, a Tony. ¿No? Y cuando se os acerque un sacerdote católico, un pastor protestante, un testigo de Jehová, cualquier persona que trate de querer enrollaros ahí, meteros en su religión, la cosa está clara y sencilla. Y llega un momento que es tan clara y tan sencilla que llega el momento aquel de Tomeu, que dice al sacerdote católico: no, hasta la vista, yo siempre estoy dispuesto a enseñar. Mira por dónde. Y después se arrepintió: no, yo no quería decir esto. Y, ¿cómo? ¿Por qué no? Sí, enseñar. Hay que enseñar al que no sabe. Ellos mismos lo dicen. Ellos tienen mucho estudio. No es vergonzoso telefonearme un señor y resultó ser un sacerdote católico, y esto lo he dicho ya tantas veces por aquí. Me dice: te he oído por la radio, pero quiero hacerte una pregunta personal. Y viene: soy el sacerdote tal de la parroquia tal. Bien. ¿Qué tal esto de las apariciones de la Virgen? ¿Tú crees que esto es posible? ¿Cómo? Tú eres un sacerdote, has estudiado en seminario y vienes a mí, al viajero, jubilado. No. Yo tengo muchos estudios de seminario. Teología de los viajeros, filosofía y tal. Pero tú tienes algo que no se enseña, que son experiencias. Yo te he oído por la radio y digo: no, este tipo sabe lo que se pesca. Este habla por experiencia. el gran sacerdote de la Iglesia Católica, el gran sacerdote de la Iglesia Verdadera, el representante de Cristo, tiene que acudir al yesero. Puede acudir a cualquiera. Acude, supongamos, a José y le dice, tú y... No, yo trabajo en una imprenta, sí, pero tú tienes unas ideas que... ¿Veis el apostolado de Cristo? Y sin embargo, esta cosa ya veis, tan sensible, hay que ver, ¿eh? No deja dormir muy tranquilos a ciertas personas. ¿Por qué? El embajador de Israel tenía que decir, no, yo tengo gran interés con esto de los chuetas de Mallorca. ¿A qué tanto interés? En la práctica ya no hay chuetas. Se casan unos con otros, se mezclan y ya. Ya no es aquello. ¿Por qué tanto interés? ¿Y por qué hasta hoy en Israel no nos han enviado allí ningún periódico? Y hay periódicos allí que es en español, y el ladino, que es un español antiguo, y están llenos de mensajes nuestros. No copian nada, no publican nada. ¿Por qué? No, estos chuetas no interesan de Mallorca. Somos nosotros los que seguían a Moisés. ¿Por qué? Porque estos seguían la parte política, la cosa del dinero. Cuando yo empecé a cantar, se dice, las 40, a la comunidad judía de Palma, ya Cayetano no era Cayetano el mismo. Es que tú estás contra los ricos. No, yo no estoy contra los ricos, no me han hecho nada personalmente los ricos. Pero yo me voy con el maestro, y el maestro con todos los maestros antiguos de Israel. Y los maestros verdaderos eran los profetas, los muertos de hambre, no los sacerdotes. Ya no pudimos entendernos más con la sinagoga allí. Entendéis la cosa, pero tampoco con los pastores protestantes. La Iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Y vosotros sois apóstoles, hombres y mujeres, y no necesitáis más que la dirección del maestro. Porque ayer, que por cierto, ahora terminaré, que por cierto fue un poco, que diremos, de todo, un poco espiritual, un poco cómico, un poco alegre, yo tuve que levantarme y dar la vuelta, había 20 mujeres y dos niñas, la de Virginia, que se pasó 2 horas y pico sin decir nada ni llorar. Y la Esther, el mismo tiempo sin decir nada ni llorar. 22 mujeres. Porque las pequeñas dieron un ejemplo allí, hay que ver. Y en este caso también, ahora que viene bien antes, que no se me escape, vosotras, las mujeres, no me traigáis niños o niñas. Así que, como el otro día, ya había aquí unos cuantos y era una lucha. No. Uno solo. Así uno solo no se pelea con nadie. Y nos deja tranquilos. A no ser que sean estas dos. Estas sí. Han quedado englobadas porque la cosa sencilla, espiritual, alegre. Yo puse las manos sobre 20 mujeres aquí. Y después me dejé imponer las manos, imposición de manos. ¿Cómo se llama la tuya? Damaris. ¿Eh? Damaris. Y usted. Me pusieron las manos, así, pegando, y yo todo contento. Después, donde está Tony, estaba Magdalena, yo me acerco, pongo las manos, y se dejó poner las manos también Magdalena. Y le dije, pero cuidado, que si estos días no hay gambas, yo no te pondré más las manos. y este mediodía había dos gambas en la zona. Dos. Hombre, dos más, ¿no? Dos gambas. Estamos. Así es que... ¿Cómo vamos de centollo? Así es que... La cosa es sencilla y clara. Y te contesto ahora a ti. ¿Cómo? ¿Qué era Juan? ¿Eras tú que me has dicho qué significa esto de imponer las manos? Porque hay personas que ponen forma curanderismo, si queréis, o espiritismo, pero solamente tiene el sentido en la cosa espiritual. Si yo impongo las manos, la persona que se deja poner las manos así, si los dos espíritus están de acuerdo, aquello es maravilloso, porque entendemos que es el maestro, el espíritu. Nuestras manos físicas casi casi podríamos decir que sobran, pero es la parte humana de nosotras. Esto es todo. Porque imponer las manos, recordamos que se imponen las manos a los sacerdotes católicos, a los pastores protestantes, cuando hacen el pastor nuevo, el sacerdote, no todas las setas, pero las hay que sí, los sacerdotes se ponen por el suelo, alargados y qué sé yo, hacen la ceremonia y hay la imposición de manos del obispo y todo esto. Pero pasa un mes, dos, un año, tres, cuatro, lo que sea, el sacerdote manda paseo la imposición de manos, se manda paseo la sotana, se va y se casa con la primera mujer guapa que encuentra. Bien, puede ser, ¿no? Pero aquella imposición de manos estaba de más, porque el sacerdote verdadero, el apóstol verdadero, es eterno. Y ellos mismos lo dicen, eterno, es de siempre, porque cuando el espíritu despierta, cuando empieza a estar ya en contacto con un maestro, ya no puede dejarlo. Nunca. Dejar la organización, claro que sí, pero a Dios, ¿no? Y cuando un sacerdote, un pastor protestante os dice, o una monja, o un fraile, que ha dejado de creer, o una persona que no sea de religiosa así, de jerarquía, un hombre, una mujer, católico, protestante, es que he visto tantas cosas que me han hecho perder la fe con ellos. Tú no has tenido nunca la fe con Cristo. Además, con Cristo no se tiene fe, se vive. No es cuestión de creencias, sino de existencia, de experiencia. No habléis todos juntos. ¿Hay alguien que se atreve para el viernes próximo? No quiero imponer nada, por favor. Podéis estar un año, dos, 10, 50 años, no me es igual. Yo lo que tengo que contar es, bueno, un sueño que tuve, ¿no? Esto es bueno. Porque bueno, resulta... si es bueno, sueño. No, es que resulta de que coincide, pero en cantidad lo que dices, sobre todo en las palabras que has dicho sobre los rabinos y lo que les has dado, ¿no? Porque resulta de que el otro día, hace un par de días, soñé que estábamos reunidos muchos en una sinagoga y nada, hablaba el rabino y tal, pero después, como lógico y natural en una sinagoga, se tiene que permitir pues hablar a los demás. Y había estado ahí y tal, y yo pues me dio por salir, ¿no? Y empecé allí otra vez. Eso me ha pasado algunas veces otra vez también en iglesias y tal, ¿no? Y empecé allí suave, estudiando la cosa, pero acabé chillando y a los rabinos mandándole al carajo y cosas así, ¿no? O sea, pegando gritos allí a los rabinos y tal. Y cuando me desperté estaba todo eufórico. Estaba eufórico ahí. Pero no les daba bofetadas. No les daba bofetadas. No ha llegado a lo que llegó Rosa. No les pegué con el rimonio. ¿Dónde está Rosa? Aquí. Porque un día hay que ver las bofetadas que daba el Papa. Si el Papa no me pelles, no me pelles. Y se arrinconaba ahí. Esto en el Vaticano, ya ves a Rosa. Aquí donde la ves, que da cada paliza. El aparato espacial también, no estaba ¿eh? Martillazo, el aparato espacial ese. Un grupo subversivo espiritual. Como la vida de Brian, ¿no? Bueno, yo quiero tomar un poco portavoz de los hombres, diríamos, si me lo permite. No sé, y creo que estamos de acuerdo que nos alegra mucho ver que las mujeres van progresando. Ayer estábamos espiritualmente aquí, lo que claro, no lo no, no gusta tampoco. Veíamos y decíamos, más bien esta chica, ¿no? Si algún día caí duda, no lo decís, yo lo escucho. Porque somos verdaderos apóstoles. Además, ha quedado bien claro que ha dicho Cayetano en un momento determinado. Que les ha tenido que repetir, ojo, repetir. Por eso no ha sido para repetir, porque como no nos enteramos de nada. La mujer siempre ha estado avanzada, lo que pasa es que nunca ha hablado. Ya sí. Eso será que no está avanzada. Juan Carlos, ¿es que en un gallinero hay un gallo y mucha gallina? No tiene sí, sexo. La verdad es que no la carrea. ¿Qué es eso? Eso. No tiene sexo. No le amo. Que tocó ser hombre ahora. Porque yo también a veces me imagino que están en una plaza. O sea, de mucha gente hablando. ¿Has estado meses en el mordomo? A mí me llamó un Juan. No sé lo que decía. Pero, María, pero no hay que olvidar que las mujeres. Las mujeres son nuestras madres. Ah, eso bien. Y los hombres nuestros padres. Y es más, los hombres somos sus hijos. A ver, ahora di, las mujeres sus hijas. No, pero de esta forma, padres, hijos, hay incluso hermanos, entonces, ¿qué pasa aquí? Que somos una familia. Uno. Que somos una unidad, que somos una unidad en Cristo. Sí, sí, sí. Somos una familia. Lo que vale, ¿no? Muchas cabezas. Que cuando hay muchas cabezas, esta familia va a paseo. A pique. Ahí viene. Entonces, ¿por qué no hacemos una familia con una cabeza sola y la otra que se calle? La otra, he dicho la otra, ¿eh? Ah, sí, la mente. No, la mujer. No he dicho el otro. Ha dicho el espíritu que habla y la mente que sale. No, no. Las mujeres que hacen mantenimos hombres a callar. Yo he dicho una cabeza mande. La otra que se calle. La mujer que mande. Pero yo no he dicho el otro. La otra. La otra cabeza. No, pero ¿y qué fue primero? ¿La madre o el hijo? Esto es sofismo. Cayetano, los grandes asesinos han sido hombres. Los grandes asesinos han sido hombres. Hitler, Franco, los políticos y los militares han sido siempre. ¿Qué han hecho con el mundo, hombres? ¿Qué han hecho con el mundo hasta ahora? Por hablo por hoy. Por causa de que las mujeres nos han parido. No han dejado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? La mujer también tiene parte de culpa por haber parido al hombre. ¿Parte no toda? Ambos. No, parte. Ambos. Porque uno se deja y otro lo hace. Lo que ha dicho Juan Carlos. Está demostrado. ¿Quién estos días, esta noche, quién ha parido? ¿Pablo o Juana? Juana. Entonces, Juana. ¿Pero quién? ¿Quién es contribuyó que... a ello? No. Aquel estaba en América. El cartero. Cayetano, pero es el que ha hecho la gran parida. ¿Quién? El Pablo. Pablo. Yo no estaba. Pero está demostrado, y ahora en unos minutos lo hemos podido comprobar, de que desde luego es verdad, desde donde hay mujeres, pero no hay dinero. ¿Qué hay dinero? ¿Qué hay dinero? Escucha, si subimos no, después nada. Cuando estabais ahí, de Cayetano estaba rodeado, pero parecía que yo y donde está Cayetano. Digo, buenas tardes. Nadie se dijo decir ahí, bueno, solamente los que están ahí al lado, pero Pero, Castro, ¿qué esperas? Si todavía falta, hombre. Para ser el día de las mujeres, ¿cómo absorbían a un hombre? ¿Cómo absorbían a un hombre? La mujer somos la iglesia. Eras un infiltrado, tú. La iglesia somos la base. La mujer somos la iglesia. La base de la iglesia. El pilar. Por lo tanto, tenemos que pronunciarnos. Tenemos que hablar. Yo me tengo que ir, Dios. Cayetano. Cristo. Cristo no es ni hombre ni mujer. Ay. Y se acabó. Yeah. Cayetano, tú que eres hombre y que estás del lado de los hombres, tenemos que tener mucho cuidado con esta colonia. Que tú que eres hombre y estás del otro lado, tenemos que tener mucho cuidado con las reuniones de mujeres. Porque yo no sabía que en Palma había tantas mujeres y los hombres tenemos que estar atentos a que... No. Ayer había 20 y por la mañana 4. Bueno, ¿así no era la misma? No, el miércoles, por la mañana. Hemos quedado también para hablar con nosotros. ¿Cómo vienes contigo? ¿Qué? Adiós. ¿A las 10? Sí, sí. ¿A las 10? Yo me levanto a las 8 y media. Muy bien. Yo lo he escrito, está bien escrito, me parece. ¿Cómo sabes, Mallorquín? No, si ya lo ha visto, pero él no tampoco sabe escribir Mallorquín. Se lo hemos llevado un niño. Sí, Juan Carlos, ¿tú sabes escribir Mallorquín? O sea, catalán. ¿Quién ha venido yo? ¿Dónde? ¿Se pone? No hay llamo por aquí, José. Deixa a ver si se emparen dos. Y no lo hago a segura, pero me parece que no. ¿Seguro que sí? ¿Le o le? ¿Eh? Se emparen dos. Claro, si la cosa de aquí es porque se lo han dado. Mira, ¿quién deixi? No escoltes, José. ¿En deixi? Esta me parece que... Una o dos de cada. Y ahí estamos hemos. El verbo. Perdona. No. Rosa. Y se va a tomar que yo que